El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, clima volcánico. En Historia de la Ciencia, pequeñas observaciones. En A la Velocidad de la Luz, plastilina mágica. Edad récord, océano olvidado, olas de arena. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es miércoles 8 de febrero de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y recuerde que estamos reconformando el programa con base en lo que usted pide. El día de mañana empezamos con el programa con titulares de revistas científicas importantes. Y usted nos va diciendo para dónde quiere llevar este espacio. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx y recuerde en Twitter Enrique-Ganem. De chile, de dulce y de manteca. Una de las preguntas que con frecuencia le hacen un biólogo es: oye, ¿cuál es el organismo más viejo que hay en la Tierra? Es difícil decirlo, por muchos motivos. Uno, no tenemos una lista completa de todas las especies que hay en la Tierra. Nos falta mucho. Ya llevamos como 5 millones de especies identificadas. No exactamente identificadas, sino situadas. Muchas de ellas faltan pasar por el cuidadoso, delicado proceso de descripción necesaria para darlas de alta formalmente como especies. El segundo problema es que continuamente están apareciendo nuevas especies. Es muy difícil que aparezca una nueva especie de árbol, pero es relativamente fácil que en pocas décadas aparezcan nuevas especies de escarabajos. Así que no solamente no hemos terminado con el catálogo está creciendo. Además, muchas especies viven en lugares de difícil acceso. Y además, y de eso trata esta nota, a veces es difícil decidir cuándo un organismo es uno, o dos, o más. Usted es una persona única. Todas las personas son únicas, incluso los gemelos. Esto en buena parte es consecuencia del proceso de reproducción sexual. Hace 2.500 millones de años, por accidente desde luego, fue inventada la reproducción sexual y desde entonces ha generado un montón de diversión y un montón de problemas en todo el mundo. Bueno, la reproducción sexual requiere de células sexuales que vienen de dos individuos complementarios de la misma especie. Cada una de estas células sexuales que viene de cada uno de esos individuos tiene la mitad de la información genética que tiene, por ejemplo, una persona normal. En una persona normal usted encuentra dos genes, es decir, dos juegos de instrucciones para fabricar proteínas que sirven para controlar el color de los ojos. Cuando usted forma células sexuales, sea hombre o mujer, da lo mismo, ocurre un proceso parecido a lo que hacen los croupiers en Las Vegas. Hay un proceso muy delicado para garantizar que la baraja se revuelve bien. Esto a veces lo hace una máquina, lo puede hacer una persona con las manos. Usted revuelve la baraja y reparte cartas. Cuando viene el proceso de generar células sexuales, hay un mecanismo que se llama meiosis, que selecciona con un cierto criterio, que desde lejos parece al azar, qué genes va a tener cada una de las células sexuales. Si usted tiene un gene para fabricar ojos de color azul y un gene para fabricar ojos cafés, va a producir aproximadamente un 50% de células sexuales que tienen el gene para generar ojos cafés y 50% de genes para generar ojos de color azul. Según las características de la célula sexual de su pareja, serán las características del bebé que se forme. Si al bebé le tocan dos genes para producir ojos de color azul, el bebé tendrá ojos de color azul. Existen muchos organismos que no se reproducen por medio sexual. La reproducción asexual es una forma de clonación natural y se observa en muchos organismos, inclusive en algunos animales. Hay una planta, hay un organismo que vive en el mar, que tiene un nombre que es bien conocido para los, los biólogos y también para muchas personas que viven cerca del mar, Posidonia. Posidonia le llaman el pasto del mar. Crece en grandes cantidades y alimenta un montón de organismos. Y Posidonia se reproduce por medio asexual. Se divide. Cuando un organismo se divide, las dos mitades son exactamente idénticas. Si usted tiene una masa de algas que se reproduce de esa manera, es difícil decir qué edad tiene esa masa de algas. Existen pastos de Posidonia que tienen aproximadamente unos 100,000 años. Esto haría a estos manojos de Posidonia los organismos más viejos en la historia de la Tierra. Habrá que ver con el paso de los años y nuestro criterio con respecto a si un organismo de reproducción asexual genera descendencia o la masa de organismos que se generan es una colonia de un solo organismo. Es algo que todavía está por discutirse, pero bueno, el asunto es que, de acuerdo a los criterios biológicos actuales, el organismo más antiguo que existe en la Tierra son las masas de Posidonia que se encuentran en el fondo del mar en casi todo el océano planetario y tienen más de 100,000 años de edad algunas de ellas. Por otro lado, la Agencia Espacial Europea lanzó hace ya algunos años el Mars Express, una nave automática que entró en órbita marciana y que, entre otras cosas, con la ayuda de un radar, ha hecho mapas de la superficie del suelo. El radar es un sistema que tiene una antena que envía una señal de radio o de microondas, que es una forma de ondas de radio con más energía que las ondas de radio normal. Estas ondas de radio o de microondas chocan, en este caso, contra el suelo marciano y rebotan hasta la nave. La nave detecta el tiempo que le toma a estas ondas de radio rebotar contra la superficie, con eso se puede calcular la distancia, y por las características de la luz rebotada, uno puede saber las características de la superficie del objeto que uno está iluminando. Usted puede saber si está iluminando con su radar rocas o arena, por ejemplo. El radar MARSIS, así es como se llama el dispositivo de radar que está instalado en el Mars Express, lleva ya varios años coleccionando información, desde 2005, perdón, y lo que ha conseguido es hacer un mapa muy detallado de las características del suelo en los primeros 60 a 80 metros de la superficie de la Tierra, de Marte. Puede decir, por ejemplo, si una zona de Marte está llena de tierra o está llena de rocas. Lo que he encontrado es que hay una amplia área de Marte que tiene una tierra con características iguales a la tierrita, al sedimento que se va acumulando en el fondo de un mar. Esta evidencia y otras más que se han recuperado en la superficie de Marte con la ayuda de robots sugiere que Marte tuvo un gran océano que probablemente cubrió la tercera parte de su superficie. Esto podría significar que Marte tuvo vida hace probablemente unos 2 o 3,000 millones de años en el pasado, y en una de esas todavía la tiene. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Antes de continuar, de una vez me corrijo antes que lo haga alguno de ustedes. Posidonia es una planta, no es un alga. Las algas pertenecen a un grupo zoológico muy diferente. Es una planta vagamente relacionada con las magnolias, pero que vive en el fondo del mar. Lo encuentra usted principalmente en el Mediterráneo, pero puede usted encontrar plantas parecidas a Posidonia en muchos otros lugares del mundo. Posidonia es la fuente de una de las bases de las cadenas alimenticias en el mar Mediterráneo. Y por cierto, viene desapareciendo. No sabemos exactamente por qué. Si por cuestiones climáticas o por contaminación, el Mediterráneo es un mar muy contaminado. Sea como sea, es un asunto delicado, porque del bienestar de las poblaciones de Posidonia depende el bienestar de millones de personas que dependen del Mediterráneo para comer, para vivir bien. Planeta Dinámico. La Tierra eón tras eón. Los volcanes, es cada vez más claro que tienen un papel muy importante en el pulso de la Tierra. Recientemente, finales del mes pasado, un grupo de investigadores publicó una nota en la revista Geophysical Research Letters, es decir, Comunicaciones de Investigación Geofísica. El autor del trabajo, el autor principal, es Gifford Miller, que es un paleoclimatólogo, también es geólogo, de la Universidad de Colorado en Boulder. Lo que encontró el equipo de Miller tiene que ver con algo sucedido a finales de la Edad Media. En la etapa del Renacimiento, cuando comienza el Renacimiento, finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, los inviernos se empalmaron uno con otro durante algún tiempo. Durante prácticamente 50, 70 años, el tiempo exacto de duración de este proceso todavía no es muy claro, los inviernos se empalmaban uno con otro. Siempre había algo de nieve en la superficie de Europa, por ejemplo. A esta época de mucho frío, los paleoclimatólogos le llaman la pequeña edad de hielo. Y se ha tratado de asociar la pequeña edad de hielo a distintos fenómenos. No se sabe exactamente por qué ocurrió la pequeña edad de hielo, pero lo cierto es que cambió por completo la estructura política de Europa. Es probable que la pequeña edad de hielo haya hecho mucho por descomponer un poco ciertas estructuras sociales, y eso podría haber facilitado el Renacimiento. Esto está, desde luego, abierto a discusión, pero hay gente que así lo cree. Sea como sea, la pequeña edad de hielo es una muestra de algo que hemos venido diciendo en este espacio desde que se comenzó a hablar del asunto del calentamiento global. La Tierra puede experimentar cambios climáticos rápidos en un intervalo de tiempo muy corto, hacia arriba o hacia abajo. Ya le comenté que la teoría más sólida hasta ahora para explicar la desaparición de la civilización maya clásica, la mejor teoría que hay para explicar por qué los mayas dejaron de construir ciudades, es porque hubo una sequía que duró casi 200 años en esa región. Una sequía de 200 años acabaría incluso con la civilización moderna. No tenemos forma, sin destruir el ecosistema, de generar suficiente agua de los océanos para alimentar a una ciudad como la de México. Podríamos hacerlo, pero a costa de destruir el ecosistema. Parece ser, de acuerdo con el estudio de estos investigadores, que la antigua edad, que esta pequeña edad de hielo, fue disparada por actividad volcánica. Esto se viene sospechando desde hace mucho tiempo, pero el trabajo hecho por estos investigadores tiene más bases para decir que la pequeña edad de hielo fue producida por actividad volcánica. Al irse a estudiar hielo en los polos, en particular en el norte, en el polo norte, a pesar de allí no hay continente, el hielo flota libremente, pero hay masas de hielo que llevan mucho tiempo allí. Al sacar muestras de hielo polar, estos investigadores encontraron varias capas finas de ceniza volcánica y pudieron calcular con mucha precisión la fecha en la que esta ceniza cayó en el polo norte. Aparentemente hubo una gran explosión volcánica en el año 1258 y luego hubo otras tres más pequeñas en el 1268, 1275 y en el 1284. No se sabe todavía qué volcán o qué volcanes hicieron esto, pero lo cierto es que estas explosiones fueron tan fuertes que la ceniza llegó hasta el Polo Norte. Y además, seguramente esta ceniza cubrió una buena parte del planeta. También salió mucho dióxido de azufre, es algo que sale de los volcanes, y eso reflejó la luz del sol, hizo que la Tierra se enfriara y facilitó la famosa edad de hielo, la pequeña edad de hielo. A esto hay que agregar otro estudio que fue realizado en otra parte del mundo y que acaba de ser publicado en la revista Nature hace algunos días. El autor principal del trabajo es Tim Druitt, que es un vulcanólogo de la Universidad Blaise Pascal, que se encuentra en Clermont-Ferrand, en Francia. El equipo de este investigador estudió la famosa isla de Santorini. Es espectacular Santorini. Generalmente, si llega usted en avión, llega usted a una zona muy llana de la isla y todo se ve muy bien. Si llega usted en barco, Santorini es un gran agujero en el mar, y en dos o tres lugares, en una zona relativamente pequeña, ve usted unas montañas que parecen haber sido rebanadas con una navaja. En ese gran hueco antes había una isla completa, que estalló hace ya bastante tiempo, y parece ser que la erupción de Santorini, que fue en muchos sentidos similar a la de Krakatoa, Krakatau, un poquito más fuerte, fue la que inició la historia de la Atlántida. Parece que el desastre que produjo Santorini sirvió de inspiración para la leyenda de los atlantes. Bueno, sea como sea, lo que hizo este investigador fue estudiar las características de la roca volcánica de Santorini, y lo que encontró es que después de un intervalo de 18.000 años de tranquilidad, Santorini ha explotado varias veces. Antes de la explosión que dio origen a la leyenda de la Atlántida, hubo un intervalo de 18.000 años de calma. 18.000 años. La montaña parecía muerta. Luego explotó. Lo que encontró el equipo de Druitt es que ocurrieron cambios químicos muy rápidos en cuestión de pocos años que facilitaron la explosión de Santorini. ¿Qué tiene que ver una nota con la otra? Ahí le va. Los volcanes han sido la principal causa de cambios climáticos en la Tierra. La peor extinción en masa de toda la historia, sucedida hace 251 millones de años, y en la que desapareció más del 96% de los seres vivos visibles a simple vista, parece que fue disparada por volcanes. La pequeña edad de hielo parece que fue disparada, o cuando menos facilitada, por volcanes. Y los volcanes, incluso los muy grandes, en muy poco tiempo pueden cambiar sus características y volverse explosivos. La explosión de Santorini afectó a todo el clima terrestre. ¿Qué significa esto? Que no hay forma de saber cómo va a cambiar el clima en los próximos años o siglos. En un tiempo pequeño, una montaña grande que parece dormida puede volverse loca y estallar, y una sola explosión de ese tipo puede alterar el clima terrestre. Cualquier predicción con respecto a cambios climáticos es, en pocas palabras, muy aventurada. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador con sus preguntas y la historia de la ciencia. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Las notas que le acabo de presentar son una respuesta a varias preguntas que me hacen ustedes con respecto a cuestiones climáticas. Por ejemplo, sobre si el clima sería estable en nuestro planeta si la sociedad humana no le estuviera metiendo mano. Ya habíamos comentado esto en otras ocasiones. El clima de la Tierra es muy inestable y apenas nos estamos empezando a dar cuenta de qué tan inestable es. A lo largo de la historia de nuestro planeta han ocurrido muchos cambios muy importantes en el clima terrestre, y estos cambios han sido naturales y han sido violentos. En el corto plazo puede dispararse una sequía tremenda o congelarse el planeta entero. Realmente no sabemos hasta qué punto podemos afectar el clima terrestre. Sabemos que está cambiando, que el clima de estos años es muy peculiar, sí, pero no podemos estar seguros de si es producido por la actividad humana o no. Y hasta qué punto, en el caso positivo, en caso de que estemos afectando el proyecto, hasta qué punto ese cambio es consecuencia de nuestra actividad. No podemos saberlo. Los que dicen que sabemos están equivocados. No hay forma de saberlo. Hay forma de aproximarse a la respuesta, pero no hay forma de estar seguros de que las características del clima terrestre actual son consecuencia de la actividad humana. Entonces, sigo en las mismas. Cualquier discusión con respecto al cambio climático parte de una perspectiva falsa, que el clima es estable y que nosotros lo alteramos. El clima es muy inestable y por lo tanto no hay forma de saber si somos nosotros responsables de lo que está pasando ahorita o no, y si lo somos, hasta qué punto. Hola, Enrique. Antier mi hijo me preguntó si había más árboles que personas en el mundo. Mi esposa le dijo que había más personas porque cada hora se extinguía por el ser humano muchas hectáreas de bosques. Yo no les pude contestar. Porque aunque sé que sí se deforestan muchas hectáreas de bosques al día, también sé que se reforestan hectáreas en los Estados Unidos, por ejemplo, con el negocio de madera. Bueno, hay que decir, no hay forma de saber exactamente cuántos árboles hay en el mundo. Además, todo depende de cuál sea nuestra definición de lo que es un árbol. Es probable que existan más árboles que personas en la actualidad. Esto podría tranquilizar a algunas personas, pero no es motivo de tranquilidad. El verdadero asunto con los árboles es el ritmo con el cual los estamos talando. Sí se están reforestando zonas importantes de muchos países, gracias en buena parte a la actividad de organizaciones independientes, por ejemplo Greenpeace, de la actividad de algunos gobiernos responsables y de la actividad de empresas privadas también. En nuestro país, por ejemplo, mucho del esfuerzo de reforestación, no todo, pero sí una parte importante del esfuerzo de reforestación, de un esfuerzo de reforestación bien hecho, es realizado por empresas privadas. Bueno, regresando a este asunto, que existen probablemente, hay gente que dice que quizá podrían existir de 5 a 10 árboles por cada persona que hay en el planeta. Estas estimaciones a mí no me parecen muy serias, que digamos. Solamente se pueden hacer estimaciones generales basándose en fotos de satélite y en estudios de campo. Usted toma fotografías de distintas regiones arboladas, luego camina por esas regiones y saca un promedio del número de árboles por kilómetro cuadrado que hay. Usted puede comparar esos datos con las fotos de satélite y con base en eso puede hacer una tabla que le diga, mira, cuando la foto se ve así, es porque tienes tantos árboles por kilómetro cuadrado. Toma usted fotografías de muchos lugares del mundo donde hay árboles y con eso hace usted el cálculo. Es un cálculo aproximado. Sea como sea, una estimación que me parece más seria dice que deberíamos como mínimo duplicar el área arbolada de nuestro planeta, el área naturalmente arbolada de nuestro planeta, en unos 100 años, si queremos tener un ecosistema decente, funcional. No sé cómo le vamos a hacer con tanta gente en la superficie terrestre, pero bueno, ojalá y podamos. Yo creo que sí vamos a poder, pero obviamente vamos a tener que hacer algunos ajustes. Continúa la carta de Roberto Torres. Quisiera saber si podrías hacer un programa especial de Julio Verne, que hoy es el aniversario de su nacimiento y gracias a él yo soy un ávido lector. Yo también me devoraba los libros de Julio Verne, como dices tú. Me encantaban los libros de Julio Verne. Tenemos que hacer algo sobre este señor, que por cierto habló de la deforestación, habló de la contaminación, habló de la guerra nuclear, antes que se supiera de la posibilidad de hacer armas nucleares. Es un tipazo. Pronto vamos a hacer un programa especial de Julio Verne, se los prometo. Pero para eso necesito que voten. ¿Cuándo quieren que hagamos el programa? La crónica del conocimiento y sus forjadores. El año de 1543 fue uno de los más importantes para la sociedad humana. En unos cuantos meses fueron publicados dos libros que abrieron el camino hacia las dos fronteras del universo. Nicolás Copérnico publicó Las revoluciones de los orbes celestes y así abrió el camino que sirvió para descubrir a las estrellas por lo que son. Andrés Vesalio ofreció el libro llamado Sobre la estructura del cuerpo humano y así inició el proceso moderno de descubrimiento de nuestra propia esencia. En ambos casos, y como es de esperar que suceda con una innovación, las obras tenían varias fallas que serían corregidas por otras personas en el futuro. En el caso de Copérnico, fue necesario esperar más de 40 años hasta que Kepler y Galileo comenzaron el estudio avanzado del sistema solar. En el caso de la anatomía, el proceso de descubrimiento se inició mucho antes. Fueron muchas las personas que disfrutaron las excelentes imágenes que Vesalio puso en su obra. Algunos, inspirados por la extraña belleza de esos cuerpos que no habían perdido la elegancia a pesar de haber sido cortados en pedazos, siguieron los pasos del maestro. Bartolomeo Eustaquio fue uno de ellos. Durante años había realizado trabajos similares a los de Vesalio, pero sus habilidades eran diferentes. Vesalio era un gran artista, capaz de ilustrar con maravilloso detalle lo que veía. Eustaquio no tenía un talento tan poderoso, pero su capacidad de observación era mucho más aguda. Entre los detalles que descubrió se encuentra un pequeño tubo muy delgado. Este tubo, en muchos cadáveres, se encontraba cerrado por la inflamación de los tejidos del cuello. Eustaquio se dio cuenta que estos tubos unían a la garganta con la parte interna del oído. Ahora les llamamos las trompas de Eustaquio. Otro detalle que escapó a la atención de Vesalio era una extraña glándula que cubría la parte superior de los riñones. Con frecuencia, no basta con realizar un descubrimiento para que se haga conocido por la sociedad humana. La trompa de Eustaquio había sido descrita por el médico griego Alcmeón en el año 500 a.C., pero su narración había sido casi olvidada. El trabajo de Eustaquio permaneció dormido en el libro que publicó por 9 años hasta que por fin vio la luz. Cuando nació la medicina moderna, sus descubrimientos sirvieron para desarrollar 2 de las disciplinas médicas más avanzadas, la otorrinolaringología y la endocrinología. Casi 400 años después de la realización de su obra, Eustaquio por fin encontró el lugar que merece en la consideración de la sociedad moderna. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Seguimos con sus preguntas. Susana Padilla, muchas gracias por lo que comentas al principio de tu carta. Gracias. Mis preguntas son respecto a las palomas mensajeras. ¿Cómo se entrenan? ¿Quién las empezó a usar? ¿Y si todavía son medio de comunicación? Mira, es difícil decir exactamente cuándo comenzaron a utilizarse las palomas mensajeras. Parece que ya las utilizaban los antiguos griegos para comunicar los nombres de los ganadores de las Olimpiadas, por ejemplo. Hay evidencia clara de que en el antiguo Egipto ya se usaban palomas mensajeras. Parece que también en la región de Asia Menor. Entonces, es probable que las palomas mensajeras hayan sido utilizadas casi desde el principio de la civilización. No hay una fecha precisa para decir que exactamente que quién fue el inventor de la técnica. Las palomas mensajeras pueden volar casi 2,000 kilómetros. Hay competencias que se han hecho para en donde, entre otras cosas, se coloca las palomas a gran distancia y se ve si regresan a su punto de origen. Se les ha utilizado mucho en la guerra. Ya no se utilizan mucho las palomas mensajeras, cuando menos no de manera regular, porque normalmente solo una de una cierta cantidad de palomas puede llegar a su destino, aunque estén bien entrenadas. Pueden ser víctimas del mal clima, de algún predador en tierra o en el aire, incluso de otras, de gente que las mata. Todavía en el 2009 hubo una competencia muy sonada de una compañía sudafricana. La historia ha sido publicada en muchos ambientes diferentes. Le pusieron una barrita de estas de memoria que se ponen en los puertos USB de las computadoras. Le llaman un USB. En realidad el USB es el dispositivo electrónico con una clavija que le permite a usted enchufar un dispositivo externo a una computadora. Pero bueno, le pusieron un cuadrito de memoria de 4 gigabytes en la patita a uno de estos, una de estas palomas. La paloma se llamaba Winston, por cierto. Le tomó 1 hora y 8 minutos cubrir la distancia de 80 kilómetros que se había planteado, incluyendo el tiempo que, una vez que llegó la tarjetita que tenía información encriptada, que tenía información escondida, tomó en total 2 horas, 6 minutos y 57 segundos desde que se envió el bicho con la información hasta que la información apareció en la pantalla de la computadora. Era mucha información. Esta compañía compitió contra una empresa que ofrece servicio de Internet parecido al servicio de Internet que se ofrece en México y en muchos otros países a través del teléfono. A la paloma le tomó 2 horas 6 minutos 57 segundos el llegar hasta su destino. Y en que alguien en este lugar le tomara la plaquita de memoria, la enchufara en la computadora y la pudiera descargar. En el mismo tiempo, el sistema de conexión a Internet que ofrecía la empresa competidora, nada más había logrado transferir el 4%, menos de la vigésima parte, de la información a través del Internet. Digo, en aquella época, ahora, el enviar 4 gigabytes de información por Internet, si tiene usted una conexión rápida, lo realiza usted en un rato, no muy largo. Pero el hecho es que en aquella época, en septiembre de 2009, en Durban, una compañía sudafricana le ganó a una compañía local de conexión a Internet por medio de palomas mensajeras. El entrenamiento de las palomas mensajeras no es tan complicado, tiene mucho que ver con la forma en la que cuida uno a la paloma recién nacida. La paloma aprende a regresar al mismo lugar. Hay varios mecanismos que utilizan los animales migratorios para viajar. Algunos utilizan la orientación por medio de estrellas. Si usted mete a estos algunos bichos de estos en un planetario, por ejemplo, y hace que se muevan las estrellas, los bichos se pierden. Necesitan las estrellas en un lugar fijo para poderse orientar. Hay algunos organismos como las tortugas marinas que usan el campo magnético de la Tierra para orientarse. Hay otros organismos como el salmón que además recuerdan el sabor del agua del río en donde nacieron. Hay varios mecanismos que permiten que los bichos migratorios, los que cubren grandes distancias, lleguen a su destino. No conocemos todos. Pero si uno cuida a las palomas mensajeras desde pequeñas, las tiene en un ambiente apropiado, y luego las somete a un plan de entrenamiento, las va liberando a distancias cada vez mayores del lugar en donde uno vive, las palomas aprenden a regresar al lugar a donde usted quiera, no importa de qué distancia las suelte usted. Las técnicas se pueden aprender en... por ejemplo, con grupos interesados en la ornitología. Hay muchos en Internet. Si usted quiere aprender cuestiones relacionadas con las palomas mensajeras, hay muchos sitios en Internet donde puede aprender sobre el asunto. Hay incluso sociedades que se dedican a la cría de palomas mensajeras para ver quién cría la paloma que vuela más rápido y que puede llegar a su destino desde una distancia más grande. Les voy a dejar en Twitter, recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem, algunas ligas que tienen que ver con la cría de palomas mensajeras. Es una de las muchas actividades muy interesantes, muy divertidas, que están relacionadas con la ciencia y que realizan personas de todo el mundo todos los años. ¿Usted qué hobby tiene que tenga que ver algo con la ciencia? Salir al campo, observar aves, coleccionar escarabajos, ver estrellas, ¿qué hobby tiene? No tiene ninguno, consígaselo, pero así, no solamente le va a cambiar la sensación de su vida, se va a sentir mejor, va a tener algo en qué concentrarse, va a aprender algo que le va a dar una nueva perspectiva sobre el mundo en el que vive, va a aprender a apreciar mejor el mundo natural. Y en una de esas, quién sabe, a lo mejor hasta usted inventa algo, ¿eh? Porque había por ahí un chamaco bueno para nada, borracho, jugador, relajiento, que no daba pie con bola en los estudios, que comenzó a coleccionar escarabajos, y que ahora pues, hay estatuas de él en todo el mundo, y Charles Darwin. Así que búsquese una afición relacionada con las aves, con el cielo, con las plantas, con lo que sea, pero que tenga que ver con el mundo natural. Recuerden Twitter, Enrique-Ganem, hacemos un corte y nos vamos a la parte final del programa. El Explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Beatriz Díaz, ¿son posibles los viajes al futuro? Hasta donde sabemos, sí. Es decir, al futuro distante. Si tú quisieras ver cómo va a ser la Tierra dentro de 10.000 años, en principio podrías hacerlo, pero no te podrías regresar para contarnos. No volverías a ver a tu familia, no volverías a ver a tus amigos, etcétera. Todo lo que tienes que hacer es subirte a una nave que viaje a una velocidad miles de veces mayor que la velocidad máxima que ha sido conseguida por una nave espacial hecha por el ser humano. Tendrías que acercarte a la velocidad de la luz, mientras más mejor. Viajas a un cierto lugar, a donde tú quieras, te frenas, te regresas también a toda la velocidad que puedas, y cuando llegas a la Tierra ya ha pasado mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Todo depende de dos cosas. ¿De qué tan cerca de la velocidad de la luz viajaste? ¿Y de cuánto tiempo estuviste en el espacio? Si viajas, digamos, a la galaxia de Andrómeda, que está muy cerca de aquí, a una velocidad como de 3/4 partes de la velocidad de la luz, un poquito más, llegarías a la galaxia de Andrómeda en 20 años o 30 años. Sería mucho tiempo para estar dentro de una nave. Luego te regresas para acá. Aquí en la Tierra habrían pasado más de 4 millones de años. Podrías ver la Tierra del futuro, pero no regresarte al pasado. Buenos días, ahora le escribo para preguntarle si en verdad existen los estudios que dicen que el maíz transgénico nos puede afectar. Existen sospechas, existen algunos estudios que no se han podido confirmar. Y existe conocimiento sobre la naturaleza de las plantas que sugiere que en ciertas circunstancias sí podría producir algún problema ecológico. Por ejemplo, tienen ustedes una planta que es resistente a los herbicidas. Ya les he comentado esto. Si esa resistencia brinca de manera natural a una especie diferente de planta, que es algo que parece que puede ocurrir en ciertas circunstancias, a lo mejor una mala hierba podría adquirir ese gene y volverse resistente a los herbicidas. Y al año siguiente aparece esta mala hierba, invade los cultivos, no hay forma de destruirla, destruye la mayoría de los cultivos, y de golpe y porrazo una buena parte de la producción de alimentos de un país desaparece, y esto puede producir guerras, hambre, etcétera, etcétera. Es una de las preocupaciones. Los estudios que han salido por allí sugieren que esto podría suceder a lo mejor en una de esas, quién sabe. Hubo por allí un estudio, un doctor Cano, que sugería que la información genética del maíz modificado había brincado a una variedad natural de maíz. Y este estudio fue sometido a mucha presión. Fue muy atacado. Aparentemente sobre bases técnicas. Parece que el estudio no estaba bien hecho, no estaba completo. Algunas personas dicen que en realidad la presión que se le ejerció a este investigador fue consecuencia de los intereses de las grandes transnacionales. No hay forma de saberlo. Hasta ahora los estudios que se han podido realizar, que no son pocos, no han revelado un problema realmente grave con el maíz transgénico que ya existe. Con respecto a esto hay mucho que decir. Mucha gente dice que le preocupa que al comer maíz transgénico le vaya a pasar algo, por ejemplo, que le dé cáncer. Realmente la probabilidad de que el maíz transgénico pueda llegar a producir algún problema de salud en las personas que lo consumen es tan ridículamente baja que probablemente no vale la pena ni discutirla. Al final de cuentas se trata de maíz y punto. Pero lo que sí podría llegar a pasar, es una de las preocupaciones más legítimas que hay con respecto a los transgénicos, es que los transgénicos puedan llegar a transferir algunos genes no naturales a plantas nativas, como el caso que le acabo de mencionar, y que eso altere al ecosistema. Y una alteración en el ecosistema es lo último que queremos. Ya tenemos un ecosistema muy maltratado. Entonces son dos cosas diferentes. Uno, que al comer una cosa transgénica usted se puede enfermar, y otro, que los transgénicos pueden afectar al ecosistema. Lo segundo es lo que más preocupa a los expertos. Lo primero no es tan preocupante, cuando menos ahorita. Probablemente nunca lo sea. Yo creo, como van las cosas, que va a ser posible que la tecnología transgénica se vuelva razonablemente confiable y segura. Ahorita ya lo es en los pocos lugares donde ha sido aplicada, pero falta por demostrar. Falta que esto se demuestre, perdón. Renato Tello, ojalá tuvieras tiempo de leer y comentarlo de abajo. Sé que varias veces has comentado acerca de esta clase de emails, pero por alguna razón este me suena. ¿Los seres humanos somos omnívoros solo por comunidad o por costumbre? ¿Deberíamos ser vegetarianos? No, no deberíamos. Ni tampoco deberíamos comer o no comer carne. En nuestro cuerpo existen sustancias que sirven para degradar las cosas que comemos. Algunas de las proteínas que se encuentran en el interior de nuestro cuerpo, como la pepsina, son especialmente buenas para digerir carne. Por las características de nuestros dientes, por nuestro pasado, por muchos motivos, por nuestra bioquímica, todo parece indicar que el mejor estilo de vida para el ser humano es el omnívoro, es decir, comer un poco de todo. Ahora, hay mucha gente vegetariana, en distintos grados, que lleva una vida perfectamente sana y contenta y come bien, etcétera, etcétera. Si no es que debamos ser una cosa o la otra. Además, al ritmo al que avanza la tecnología, esta frase pronto va a tener todavía menos sentido. Vamos a hacer lo que se nos antoje. El día en que empecemos a editar el genoma, a meterle mano a nuestros genes, vamos a poder diseñar el tipo de comida que queremos comer. Podríamos agregar o quitar genes que nos faciliten llevar una vida puramente vegetariana, por ejemplo. Pero por nuestra historia evolutiva, por nuestras características, esto es la ciencia ficción lo que les acabo de decir, pero la ciencia ficción tiene la costumbre de volverse realidad con relativa facilidad. Hay que decir que es cierto que una mala alimentación puede facilitar el cáncer, exceso de grasas, exceso de carne, etcétera, pero en realidad una dieta bien balanceada es mucho mejor que una dieta extrema de pura carne o de puros vegetales. Y me mencionas a otro, Heinrich Warburg. Ya platicamos de Warburg, las cosas que dijo con respecto a la causa primaria del cáncer quedaron completamente descalificadas. Aunque haya sido ganador del premio Nobel, lo que dijo Warburg sobre el cáncer, sabemos ahora que no es, que la mayoría de lo que dijo es falso, en pocas palabras. A la velocidad de la luz. Un vistazo a los confines de la ciencia y la tecnología. Uno de los problemas de salud más graves, más agudos que puede enfrentar una persona es la rotura de un hueso. Una fractura compleja, el hueso se rompe en varias partes, es una de las principales causas, de los principales motivos para amputar un brazo o una pierna. Es casi imposible rescatar un brazo que ha sido dañado por una fractura grave. Existen técnicas para reparar fracturas graves, pero generalmente toman meses. Un grupo de investigadores de la Universidad de Georgia, dirigidos por Steve Stice, acaban de desarrollar una técnica que involucra utilizar algo parecido a plastilina, que se pega en los huesos rotos, y en un tiempo muy corto, de unos pocos días en algunos casos, puede sanar una fractura. Este descubrimiento, originalmente diseñado para el mundo militar, dentro de poco va a estar al alcance del mundo civil, y va a salvar la vida y la salud de millones de personas en todo el mundo. Gracias por su atención. Recuerden elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, en Twitter, Enrique-Ganem. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. Con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.